Muy buenas noches, compañeras y compañeros, amigas y amigos. Es un gusto estar con cada una y cada uno de ustedes aquí en nuestro programa Reconociéndonos, una mirada al presente desde la historia crítica. Hoy aquí siempre en Radio Urbana. Ustedes nos están escuchando por www.laurbanaradio.com. Recuerden que pueden seguirnos en Facebook, en nuestra página Radio Urbana Radicalmente Democrática, y en Twitter, @urbanaradio_gt. Es un alto honor para mí estar hoy acá en cabina, en nuestro programa número 5, con la maestra Regina Fuentes Oliva, amiga, colega, historiadora, compañera, licenciada en historia, con una maestría en filosofía. Y Regina, pues, es coordinadora también del Instituto de Investigaciones Históricas, Antropológicas y Arqueológicas de nuestra Escuela de Historia en la Universidad de San Carlos, hoy con el tema El Tiempo en la Historia. Así que bienvenida, Regina, es un gusto tenerla por acá. Muchas gracias, Mauricio, muchas gracias y buenas noches a todos y todas. Gracias por la invitación y pues es un honor estar aquí. He participado como oyente en otros programas y me parece que es un espacio muy interesante que esperemos que podamos tener un diálogo interesante esta noche. Muchísimas gracias, Regina. Como usted muy bien dice, pues lo que intentamos hacer en este espacio es construir, es dialogar, es deconstruir, es plantearnos de manera crítica diversas temáticas de la realidad y sobre todo pues no perder de vista el elemento histórico, es decir, entender esa realidad, entender la problemática social, entender las problemáticas humanas, las relaciones diversas desde la historia. Y por eso el nombre de nuestro programa, que es Reconociéndonos, que precisamente parte de esto es de que como sociedad, como colectivos humanos, como grupos, nos hemos dejado de reconocer muchas veces. Y entonces en ese proceso de individualización in extremis que nos presenta, nos impone el neoliberalismo, nos enajena de la realidad también, nos enajena del ser humano, pero nos enajena también de la historia. Entonces hoy precisamente vamos a tocar un tema que va entre lo filosófico, lo epistémico, pero también la praxis, el tiempo en la historia. Y bueno, aquí usted como historiadora, este servidor como historiador, pero también muchas y muchos de nuestros oyentes que pues conocen, quieren conocer más sobre la historia, pues definitivamente la historia no solo como ciencia, sino también como un elemento filosófico y político de práctica social para entender el mundo y la vida. Entonces, ¿cuál es la dinámica de hoy? Pues estableceremos tres partes, ¿no? Una primera parte en donde hablaremos sobre la historia como ciencia y episteme. Vamos a definir qué es eso de episteme más adelante con una pregunta donde empezamos a problematizar nuestro diálogo. ¿Cómo sustituimos la erudición por el conocimiento histórico? La segunda parte, dedicada ya al núcleo pues de nuestro programa, el tiempo en la historia. Una historia que parte del presente y se dirige hacia el presente, que es el planteamiento que traemos hoy. Y una tercera parte que ya es una pregunta problematizadora que nos dejará también pues ahí muchos cuestionamientos. ¿Es posible hablar de historia reciente? Entonces, a partir de estas temáticas, pues entonces elaboraremos nuestro programa. Agradezco a Natasha Natareno, quien está en los controles y hace posible esta transmisión. Así que antes de ir al corte, al primer corte, pues recordemos que estamos en Radio Urbana Radicalmente Democrática. Ustedes pueden seguirnos en nuestra página de Facebook, también en Twitter, @urbanaradio_gt, y ustedes nos están escuchando por www.laurbanaradio.com. Así que vamos a ir a nuestro primer corte y en unos momentos regresamos. El tiempo pasa, nos vamos poniendo viejos. Yo el amor no lo reflejo como como ayer. En cada conversación, cada beso, cada abrazo, se impone siempre un pedazo de razón. Vamos viviendo, viendo las horas que van pasando, las viejas discusiones se van perdiendo entre las razones. Porque años atrás, tomar tu mano, robarte un beso, sin forzar el momento, hacía parte de una verdad. Porque el tiempo pasa, nos vamos poniendo viejos. Yo el amor no lo reflejo como ayer. En cada conversación, cada beso, cada abrazo, se impone siempre un pedazo de razón. A todo dices que sí, a nada digo que no, para poder construir esta tremenda armonía que pone viejo los corazones. Porque el tiempo pasa, nos vamos poniendo viejos, el amor no lo refleja como ayer. En cada conversación, cada beso, cada abrazo, se impone siempre un pedazo de temor. Bien, estamos de regreso aquí en nuestro programa Reconociéndonos, miradas al presente desde la historia crítica, hoy con el tema El tiempo en la historia. Estamos acá en cabina con mi amiga, colega, compañera Regina Fuentes Oliva, historiadora y con una maestría en filosofía. Precisamente sus especialidades, Regina, son la teoría de la historia, la filosofía de la historia, porque la historia pues no es solamente venir y contar relatos, la historia no es venir y hablar de sucesos del pasado, porque tanto en la educación como en otros ámbitos, en algún momento la historia quedó en eso, ¿no? Como un cúmulo de relatos del pasado, y eso creo que en las relaciones políticas, en la forma de ver el mundo, en la forma de ver nuestro todo tipo de relación, yo creo que nos ha afectado, porque entonces tenemos una idea de la historia, que la historia ya pasó y entonces no podemos hacer nada con ello. Y antes de entrar a ese primer bloque, recuerdo aquí unas palabras de Joaquín Sabina, que dice: hace tiempo que el tiempo ni es oro ni cura el dolor, hace tiempo que todo es mentira, hace tiempo que el mundo no gira a mi alrededor. Entonces, dentro de una serie de versos metafóricos, esto me recuerda de que en algún momento la historia no pasa únicamente por mí, ni se queda conmigo, ni tampoco la realidad es lo que se me ha dicho siempre, ¿no? Sino que la realidad es más compleja, y el yo está integrado íntimamente a las relaciones colectivas que también se conforman, se construyen como proceso histórico. Entonces, precisamente la historia tenemos que romperla, como ese episteme, esa forma de conocimiento que nos han enseñado que solo es un cúmulo de cosas, de datos, de erudición. Y entonces ahí va esa primera parte, ¿no? La historia como ciencia y episteme. Primero, ¿cómo podemos definir el episteme, Regina, o la cuestión epistemológica? Sí, la cuestión epistemológica tiene que ver con esa forma de manejar el conocimiento científico, es decir, la historia como ciencia, cómo la vamos a entender, desde qué perspectivas científicas, digamos. Yo quisiera ver esto porque creo que no es solamente digamos, la cuestión de cómo nos han contado la historia y que eso es como una, digamos, muy, muy común ver cómo la ha llegado a los estudiantes, cómo ha llegado a la gente en general, sino también a veces cómo la vemos los propios historiadores. Y ahí está la cuestión epistemológica, ¿no? Es decir, cuestionarnos cómo estamos entendiendo la historia. Y que, como decía usted, pues esta historia no tiene solo una función de conocimiento, de saber, una función erudita, ¿verdad? Aunque podría ser muy interesante el conocimiento erudito, tiene una función social, tiene una función política. Y eso es algo que no solo no se los enseñamos a los niños que estudian historia en la escuela, sino que muchas veces los historiadores mismos no lo manejamos. Esto en un sentido de ir entendiendo la historia y el tiempo en la historia precisamente como un elemento en donde, bueno, dicen, por ejemplo, en programas que de la derecha guatemalteca, no, hombre, pero si la guerra ya pasó, entonces, ¿por qué tenemos que seguir hablando de eso, verdad? Démosle vuelta a la página, de eso ya no hay que hablar, o digamos, determinadas formas políticas de organización de la gente, eso ya pasó, eso está enterrado en la historia. Y no, la historia funciona en el presente, o sea, el presente existe precisamente porque es producto de un proceso histórico. Y yo siempre he defendido una posición filosófica respecto a eso, de que el pasado en sí mismo no existe como tal, ni tampoco existe el futuro. Lo que hay es una serie de presentes continuos, una serie de presentes con sus particularidades, pero, por ejemplo, para los romanos, digamos, del siglo I antes de Cristo, ellos no estaban ni en la antigüedad ni en el pasado, ellos estaban en su presente, por ejemplo, ¿no? Y entonces, como todo eso es parte de una acumulación que en el tiempo histórico, que siempre va hacia adelante, porque eso es innegable, en el tiempo histórico, esos presentes de aquel contexto se van a acumular y entonces van a constituir toda una serie de complejidades de lo que es nuestro presente hoy. O sea, nosotros como sujetas y sujetos estamos constituidos de historia. ¿Qué opina usted de eso? A ver, sí. Me gustaría, digamos, creo que ese es el corazón de esta conversación. Y en efecto, pues entremos a ver ese cómo se entiende el pasado, cómo se entiende el presente y cómo se entiende el tiempo como una línea, que creo que esa es una discusión, es la discusión toral aquí. Sin embargo, me gustaría hacer una previa antes de esto que usted mencionaba. Y que y mezclándolo con lo que con lo que decía hace un momento, de que los mismos historiadores a veces no estamos viendo la importancia, o quizás sí, o quizá estamos viendo esa importancia, en ese sentido de lo que usted decía, o sea, eso ya pasó, eso dejémoslo atrás, eso ahorita vamos hacia adelante, ¿verdad? Y nos agarramos de que esto va hacia adelante y entonces tenemos que olvidar el pasado. Pero eso tiene una carga política. Es decir, meternos a examinar esto tiene una carga política y por eso no nos queremos meter. Entonces, hay una, digamos, hay una confusa noción de objetividad que nos hace, digamos, verlo como una cuestión neutral, como que pudiéramos ser neutrales ideológicamente. Y me parece que hay que recordar primero que el historiador no puede ser neutral. El historiador tiene como cualquier científico social, tiene un compromiso político. Y lo que está haciendo tiene una carga política. Si no la tuviera, no tendríamos ese miedo de abordar ciertos elementos históricos y de querer dejarlos en el pasado, de querer no revolver las aguas porque se ponen muy oscuras, ¿verdad? Entonces, esa función política creo que es un primer elemento que tenemos que recuperar. Yo creo que todos los científicos sociales y naturales y todos hemos tenido como el ideal, ¿verdad?, del científico de bata blanca que está metido en un laboratorio que nunca se contamina, pero no es cierto, estamos adentro de un conglomerado, estamos adentro de una sociedad y estamos contaminados, si así lo queremos ver, ¿verdad? Entonces, tiene una función política. Ahora hay que ver cómo entramos a ese presente, a ese tiempo, digamos, a esa historia del presente y cómo vamos a entender el tiempo de esa historia del presente. Pero no sé si lo vamos a ver en el segundo bloque. Sí, pero digamos, aunado a esto que me parece muy interesante lo que usted ha dicho, sobre todo al final, en inglés diríamos story, como algo que se cuenta, voy a contarles un suceso, un hecho, un acontecimiento, algo que pasó, pero cualquiera puede venir a hablar de lo que pasó. Ahora, hacer el análisis de por qué pasó y cómo nos afecta en este momento es cuando debemos de debatir la cuestión del tiempo y la cuestión de lo epistemológico, que sería, como usted muy bien lo explicó, la cuestión de cómo construimos la ciencia de la historia y cómo la transmitimos, y entonces viene a ponerse enfrente la palabra history, la historia con H mayúscula, la historia ciencia, la historia filosofía, la historia práctica política, la historia praxis. Es decir, cuando aquí los diversos grupos de poder dicen, no, es que aquí no solo no hubo genocidio, sino que seguir hablando de eso es remover viejas rencillas, etcétera. Y no, de eso ya no hay que hablar, hay que seguir para adelante. Pero la Guatemala de hoy no solamente está constituida a través de toda esa historia de dolor, esa historia de sangre, esa historia de despojo, esa historia de violencias, en donde está el genocidio durante la guerra, en donde está, por ejemplo, la irrupción violenta del proceso revolucionario en 1954, en donde está la institucionalidad de un estado finquero cafetalero, en donde están los procesos, digamos, de una independencia sin toda la sociedad incluida, una patria del criollo, en donde está el proceso de invasión, de colonización, de coloniaje, en donde está, por ejemplo, la historia de reconfiguración de las grandes potencias mundiales, hegemónicas, violentas, guerreristas, colonizadoras. Es decir, somos un cúmulo de distintos procesos que al final nos hacen un ser histórico. Entonces, nosotras y nosotros como historiadores tenemos una gran responsabilidad, porque no cabe duda que la escuela positivista, digamos a partir de los planteamientos de Comte, van a parcelar el conocimiento histórico y lo van a volver una línea progresiva de hechos y acontecimientos que cuando los transmitimos van a quedar ahí como algo que aparentemente ya no podemos hacer nada con ellos, porque definitivamente no podemos regresar a la época de la guerra y situarnos ahí de nuevo, pero el contexto de la guerra sí nos vino a afectar hoy y sigue afectando. O sea, no podemos meter la guerra interna en Guatemala en un laboratorio y hacer un trabajo con ella, pero tampoco se vale venir y contarla como algo que ya pasó. Damos la vuelta a la página y decimos, ahora situémonos en el hoy, porque aquello hay que encerrarlo como en un cofrecito, ¿no? Entonces ahí está ese debate entre cómo transmito la historia, sabiéndome yo sujeto de la historia, y cómo hago una praxis social con la historia. Y creo que ha habido un divorcio en eso, justamente en ese planteamiento que usted daba, entre la historia, digamos, como la narración, como lo que, y sobre todo como el acontecer del ser humano, y la historia como ciencia, que se ha apoderado de ese discurso y ha, digamos, manipulado el discurso y ha dicho qué es lo que se puede decir, qué es histórico, qué no es histórico, y el tiempo, ¿qué tiempo tiene que tener un acontecimiento para poder decir que es histórico o no? ¿O qué acontecimientos son históricos, cuáles importan y cuáles son irrelevantes? Tienen que ver con esa, con ese, digamos, ese poder de manejar el relato como el único relato autorizado del historiador, que no puede ser así, porque al final la historia la hacemos todos, es decir, hay que hacer esa diferencia que usted estaba haciendo, ¿verdad? Entonces, no sé si tenemos tiempo de entrar al debate del... Sí, vamos a ir cerrando esta primera parte para pasar al corte, pero entonces yo quisiera dejar abierta, digamos, esta parte del diálogo en donde estamos confrontando en este momento esa forma de transmitir la historia como un relato y lo que el poder nos dice que es factible contar. Ahí es donde la máxima, la historia la escriben los vencedores, habría que sumarle, la historia también la relatan los vencedores y nos dicen cómo relatarla y cómo recibir la historia, que esa es una cuestión muy importante a través de, digamos, toda la infraestructura de educación. Y entonces ahí a pasar a esta segunda parte que es el tiempo presente, cómo entendemos nuestro presente. Sí. Y en ese sentido, entonces vamos a ir a nuestro segundo corte para ya entrar directamente con esta temática. Recuerden que estamos con el tema El Tiempo en la Historia, aquí en su programa Reconociéndonos por Radio Urbana Radicalmente Democrática. Vida quedarán nuestros cuerpos hinchados de ir a la muerte, al odio, al borde del mar. Al final de este viaje la vida quedará nuestro rastro invitando a vivir, por lo menos por eso es que estoy aquí. Somos prehistoria que tendrá el futuro, somos los anales remotos del hombre, estos años son el pasado del cielo, estos años son cierta agilidad con que el sol te dibuja en el porvenir, son la verdad o el fin, son Dios. En medio de la muerte, en plena luz, en plena luz, en plena luz, en plena luz, en plena luz. Vida quedará una cura de tiempo y amor, una gasa que envuelva un viejo dolor. Al final de este viaje en la vida quedarán nuestros cuerpos tendidos al sol como sábanas blancas después del amor. Al final del viaje está el horizonte, al final del viaje partiremos de nuevo, al final del viaje comienza un camino, otro buen camino, que seguir descalzos contando la arena. Al final del viaje estamos tú y yo intactos. En plena luz, en plena luz. luz, en plena luz, en plena luz, en plena luz, en plena luz, en plena Bien, estamos de nuevo acá con ustedes en nuestro programa Reconociéndonos, miradas al presente desde la historia crítica, hoy con el tema El tiempo en la historia, acompañado acá de Regina Fuentes Oliva. Ustedes nos están siguiendo en www.laurbanaradio.com, en Twitter @urbanaradiogt y en Facebook en nuestro sitio Radio Urbana Radicalmente Democrática. Pues bien, Regina, habíamos platicado en la primera parte. Entonces, un elemento importante, cómo las distintas formas de poder escriben, relatan la historia, pero también nos dan los marcos para percibirla, para nosotros recibir un conocimiento histórico que viene total y absolutamente mediado. Y eso tiene que ver, obviamente, también con cómo entendemos el tiempo en la historia, ¿no? Claro. A mí me parece interesante esto, porque siempre repetimos que la historia la escriben los vencedores, y pareciera como que los vencedores se sientan a escribir la historia, y no es exactamente así. Es decir, el vencedor implica siempre quien detenta el poder, ¿verdad? O sea, no necesariamente implica una batalla en la que alguien gana, sino es quien está detentando el poder, es el que dice qué se relata, cómo se relata y hasta dónde llegamos. Entonces, lo que decía hace un rato sobre los historiadores, que muchas veces estamos haciéndole el juego a estos vencedores, porque aunque no pertenezcamos al grupo de ellos, estamos escribiendo desde los planteamientos o desde las perspectivas que ellos han dejado planteadas. Entonces recordaba un filósofo peruano, Víctor Samuel Rivera, que él propone un elemento metodológico para la historia, y es reconocer que así como los vencedores han dicho cómo se escribe la historia, también han dicho cómo son los vencidos, y los han degradado y los han vuelto como que tuvieran algo malo intrínsecamente. Entonces él dice, para el historiador lo más interesante sería volver al momento fundante, al momento en el que no hay vencedores y vencidos, ¿verdad? Sino que ver cómo esos vencedores han manejado a través de la historia, cómo han actualizado su triunfo. Y cómo nos dejaron sentadas las bases de ellos son los buenos, los vencidos son los malos, tienen algo malo y por eso son vencidos. Entonces, la historia es importante revisarla desde esos planteamientos, por eso los planteamientos epistemológicos, ¿verdad? Porque desde ahí es donde se está reproduciendo esa historia que decía usted fraccionada, que es la historia que se transmite para todos, ¿verdad? Una historia de la que no se entiende nada porque no se entiende como un proceso, ¿verdad? Evidentemente esto tiene que ver con el tiempo, cómo se arma ese proceso. Y por eso en la historia hegemónica, la historia que viene mediada por las distintas formas de poderes, el sujeto en la historia está ausente, porque el hecho de que haya nombres de personajes, están solo los grandes personajes. Lo decía pues muy bien el dramaturgo alemán Bertolt Brecht, de que, bueno, ¿dónde están esos obreros que construyeron las líneas de ferrocarril? ¿Dónde están los obreros que construyeron los rascacielos? ¿Dónde están, por ejemplo, digamos, los trabajadores que en un modo de producción despótico tributario construyeron las pirámides? Se dice entonces, bueno, esta es la pirámide de tal faraón, esta es la Nueva York, ¿verdad?, que tiene su gran desarrollo, digamos, durante la época rooseveltiana. Entonces pareciera que Roosevelt o el faraón tal construyeron esas grandes edificaciones, cuando debemos de ver que el sujeto en la historia, no muchas veces, o la mayoría de las veces podríamos decir, porque es una historia mediada desde el poder, no aparece como sujeto histórico, y entonces está totalmente marginado de la historia. La historia sigue siendo de los grandes personajes, y esto nos sigue llevando a la cuestión del tiempo, porque entonces hay un divorcio, por ejemplo, lo hablábamos aquí en el tercer programa con Rafa Castillo, hablábamos de cómo entonces aparecen los mayas del denominado periodo clásico totalmente divorciados de los pueblos mayas o los pueblos mayenses mexicas actuales, de los pueblos indígenas actuales. Y entonces se crea un imaginario de historia romántica de aquellos que pareciera que ya no existen, que digamos se los llevaron los extraterrestres, como bien lo dicen incluso algunos canales de televisión de manera terrible, o sea, eso lo podemos comprobar en canales de televisión que así pasan algunos programas, y hay gente que entonces se lo va creyendo. Entonces pareciera que ya no hay mayas, lo que hay ahora pues son indígenas que hay que civilizarlos, que siguen necios viviendo de tal manera, y es esa construcción que el poder ha hecho de ese sujeto al cual margina de la historia. O sea, eso no solamente pasa en la antropología, no solo pasa en la arqueología, no solo pasa en la politología o en la sociología, sino que pasa fundamentalmente en la historia, ¿no? Sí. Sí, y no solo los mayas, o sea, los indígenas están desligados, digamos, de los mayas. Eso pensaba justamente cuando oía ese programa. Eso es esa ruptura está en toda la historia. Siempre estamos desligándolo, y eso tiene que ver con el tiempo como visto como un proceso y no visto como una línea de tiempo. Y es que, a ver, el tiempo tiene que ver, o la historia, tiene que ver específicamente con una parte del tiempo a lo que llamamos pasado. De hecho, en el habla cotidiana relacionamos el término historia con el pasado. Y para decir que algo ya pasó, decimos que algo es historia, ¿verdad? Eso es una concepción diferente. Pero tiene que ver con que la historia sí tiene que ver con el pasado, lo vamos a poner entre comillas. Pero veamos cómo entendemos ese tiempo. Y es que lo que pasa es que hay un tiempo medible, un tiempo cuantificable, que nos sirve en la vida cotidiana, tiene una función práctica, ¿verdad? Ese tiempo ha tenido, digamos, es una medida arbitraria, pero útil. O sea, dijimos, nos juntamos hoy aquí a las 7, el jueves 25 de febrero, y eso, el calendario y el reloj nos marcaron un momento en el que nos pudimos reunir. Si no tuviéramos esa cuantificación, no nos pondríamos de acuerdo. Entonces, tiene una función práctica, y pues lo hemos sacado de la naturaleza, tiene que ver con el sol, si es de día o es de noche, si cuántas vueltas ha dado la Tierra alrededor del sol y esas cosas, ¿no? Ese tiempo cuantificable lo que ha hecho es partirlo como en secciones todas iguales y que se van sucediendo unas a otras formando la línea temporal. Esa es la tal línea temporal, ¿verdad? En esa línea se suceden pasado, presente y futuro. El problema es que el tiempo histórico no es esa línea. Y lo peor es que bueno, cuando nos lo medimos así, nos enfrentamos a varios problemas, porque esa sucesión, digamos, de fragmentos todos iguales, nos pone en el pasado como algo que quedó atrás. Por eso es pasado, porque son esos momentos que quedaron atrás y que ya pasaron. Pero entender cómo determinar ese pasado es muy difícil. O sea, si lo vemos desde esa perspectiva, nos metemos en una complicación. Y no es solo es un debate filosófico profundo, sino que de verdad nos metemos en un problema. O sea, ¿cómo determinamos cuándo el presente se convierte en pasado? Es una cosa que no terminamos nunca, ¿verdad? Esa frontera tan difícil de establecer cuando hablamos de acontecimientos históricos nos complica todo el proceso, ¿verdad? Entonces, ¿qué criterios utilizamos para determinar que el tiempo o que el pasado, que un acontecimiento es pasado y que por lo tanto es histórico? Ya no digamos qué decimos para decir que un acontecimiento vale la pena recuperarlo y por eso es histórico, sino solo cuánto tiempo tiene que tener para volverlo histórico. Y entonces recurrimos a esa línea temporal para darle un tiempo, una duración. Y entonces podemos usar esa línea arbitraria para decir, bueno, tiene que tener 10 años o 50 o 100, da lo mismo. La línea es arbitraria. Y estamos dándole a esa arbitrariedad, que como decíamos es útil y lo que sea, pero no es histórica, a esa arbitrariedad le damos la potestad de determinarnos qué es lo histórico y qué no. Esto es lo que Walter Benjamin llamaba el tiempo homogéneo y vacío, ¿verdad? Homogéneo porque todos son pedacitos iguales, y vacío porque está vacío ¿de qué? De sentido histórico. Para un historiador guatemalteco, digamos, podemos hablar de una fecha, qué sé yo, 1944. Y 1944 no es el año el que le dio sentido, o ese número el que le dio sentido a lo que nosotros entendemos por 1944, pensamos en la revolución. Pero es el acontecimiento histórico, o es esa historia la que le está dando sentido al año. Entonces no podemos pensar la historia desde pasado, presente y futuro. No podemos determinar el pasado como digamos, el campo de la historia, si a ese pasado lo estamos entendiendo desde esa línea temporal. Por eso yo me atrevería a decir, Regina, en este diálogo, y no sé usted cómo lo ve, pero precisamente ese vacío de contenido histórico al que se refiere Benjamin, metodológicamente me vuelve a traer a mí la postura del sujeto en la historia. Uh-huh. Porque la historia está vacía, o sea, la historia desde el poder, me estoy refiriendo, uh-huh, está vacía del contenido del sujeto. O sea, cuando hablamos, digamos, ¿cuáles fueron las denominadas fuerzas vivas de la revolución? Lo que usted, uh-huh, dice ahora. Bueno, pues una pequeña burguesía, que los estudiantes, el magisterio, oficiales jóvenes y progresistas del ejército, muy bien. Pero la revolución no la hicieron ellos. La revolución en sí misma se pudo realizar a través de todo un proceso que tiene contradicciones, que tiene choques, que tiene antagonismos, que tiene rupturas, que tiene constitución de sujetos. Y en esa constitución de sujetos es donde radica cualquier hecho histórico. Es decir, veamos el caso de las mujeres ahorita de Sepúr Zarco, dignas mujeres, valientes mujeres, que con un acompañamiento extraordinario de organizaciones sociales están ahí enfrentando a sus violadores, a sus ultrajadores, que no solamente las afectaron a ellas, sino que también afectaron a toda la sociedad guatemalteca en su conjunto, porque esto nos ha golpeado a todas y todos. Digamos, esa es una esencia de brutalidad, de barbarie terrible. Las declaraciones de este abogaducho Moisés Galindo de hoy fueron de lo peor que yo he escuchado, no solo en el marco jurídico, sino en ese discurso del poder, terrible, deleznable. Pero esas relaciones patriarcales, esas relaciones militares, esas relaciones de autoritarismo nos siguen golpeando, y muchas veces también las seguimos llevando a cabo, muchas veces de manera inconsciente. Entonces, todo ese cúmulo histórico nos va constituyendo también como sujetos y sujetas. En ese sentido, podemos ser sujetos y sujetas en beneficio del poder, o sujetos y sujetas a favor de romper el poder. Es decir, desde las luchas y las resistencias, pero obviamente al poder no le interesa tener sujetas y sujetos históricos como las dignas mujeres de Sepúr Zarco, digamos. Entonces, en ese sentido, ese vacío de sentido histórico también me remite a esa tercera tesis, yo creo que es la tercera, de Benjamin, que habla sobre que el cronista que narra los acontecimientos sin distinguir entre los grandes y los pequeños da cuenta de una verdad. O sea, al final no es solamente, digamos, ese cronista que está hablando, sino que hay una verdad dentro de los acontecimientos. Hay todo un hecho que sucedió, pero que al final, ya sea que lo estemos relatando o que seamos parte de este presente y la historia nos llega y nos afecta de determinadas maneras, esa verdad está evidente en nosotros. Nosotros somos esa verdad de violencia, nosotros somos esa verdad de una estructura patriarcal, etcétera. Y por eso esto lo dejo abierto para nuestra tercera parte, en donde seguiremos hablando de, pues, el presente como el único tiempo que realmente existe, y si es posible hablar de una historia desde el presente y de una historia reciente. Entonces vamos a ir a nuestro siguiente corte. Recuerden que estamos en Radio Urbana Radicalmente Democrática con nuestro programa Reconociéndonos, hoy con el tema El Tiempo en la Historia. Entonces vamos a corte. Compañeros poetas, tomando en cuenta los últimos sucesos en la poesía, quisiera preguntar. Me urge, ¿qué tipo de adjetivos se deben usar para hacer el poema de un barco sin que se haga sentimental, fuera de la vanguardia o evidente panfleto? Si debo usar palabras como flota cubana de pesca y playa Girón, compañeros de música, tomando en cuenta esas politonales y audaces canciones, quisiera preguntar. Me urge, ¿qué tipo de armonía se debe usar para hacer la canción de este barco con hombres de poca niñez? Hombres y solamente hombres sobre cubierta, hombres negros y rojos y azules, los hombres que pueblan el Playa Girón. Compañeros de historia, tomando en cuenta lo implacable que debe ser la verdad, quisiera preguntar. Me urge tanto, ¿qué debiera decir? ¿Qué fronteras debo respetar? Si alguien roba comida y después da la vida, ¿qué hacer? ¿Hasta dónde debemos practicar las verdades? ¿Hasta dónde sabemos que escriban, pues, la historia, su historia, los hombres del Playa Girón? Que escriban, pues, la historia, su historia, los hombres del Playa Girón. Bien, entramos a nuestra última parte del programa de hoy, Reconociéndonos, con el tema El Tiempo en la Historia. Estamos acá con Regina Fuentes Oliva. Entonces, platicábamos en el anterior bloque acerca de cómo es en el presente donde se está evidenciando la historia, es en el presente donde se está evidenciando todo ese proceso que constituye sujetas y sujetos. Entonces nosotros, desde una praxis como historiadoras e historiadores, pues no podemos negar al sujeto en la historia, pero también cómo está mediado, insisto, ese discurso del poder. En ese sentido creo que tenemos que involucrarnos más, no solamente en cómo estamos escribiendo, ser autocríticos en cómo estamos relatando la historia, cómo la estamos escribiendo, cómo la estamos transmitiendo, sino también en el modelo educativo, pero no solo en el modelo educativo de primaria diversificado, sino también en la educación superior. Incluso hay debates y los encontramos en nuestra misma escuela de historia, los encontramos en otros espacios académicos, en espacios políticos, de que la historia pues solo es lo que pasó, y usted lo decía en el primer bloque, en un tiempo determinado. Entonces lo demás pues no es hacer historia, aunque la historia la tenemos aquí en nuestras narices, pero lo demás pues no es hacer historia, lo demás es hacer, no sé, cualquier otra cosa, pero no historia. Yo no estoy de acuerdo con eso, pero le hago la pregunta, ¿usted considera que es posible hablar de historia reciente como método? Porque la historia sabemos que está ahorita funcionando, aquí está en nosotras y nosotros, pero metodológicamente, ¿es posible hablar de historia reciente, de historia del presente? Yo creo que definitivamente sí. Y es que, digamos, ahorita que hablaba usted del sujeto en la historia, habría que ver, volviendo a digamos, a aquellas dos formas de entender la historia que usted mencionaba y que las traía con dos palabras en inglés, ¿verdad? Entre story y history, que la historia puede referirse a los acontecimientos del sujeto, de todas las personas, o puede referirse al relato autorizado del historiador, ¿verdad? Que esa es la history con H mayúscula. Es indispensable entrar en la historia reciente porque en eso estamos viviendo. O sea, si no se nos está autorizando a hablar de la historia reciente, puede tener un sentido claro político con lo que decíamos hace un rato, ¿no? Es decir, mejor no nos metamos a eso, mejor dejemos que eso ya pasó, pongámosle un manto encima y nos olvidamos de eso, ¿verdad? La historia, si la estamos entendiendo como esa sucesión de acontecimientos que no podemos determinar cuándo es pasado, cuándo es presente y todo, nos vamos a perder, porque vamos a creer que ese pasado es algo que está estático, y por eso nos gusta, porque lo creemos estático, creemos que es como una fotografía, o mejor como un rompecabezas, en el que mientras más piecitas tengamos del rompecabezas, mejor armado nos va a quedar. Y creemos que porque tenemos perspectiva, que ese es un término que utilizamos los historiadores, ¿no? Que tenemos perspectiva para ver hacia pasado, entonces eso es porque tenemos más piezas del rompecabezas y nos va a quedar mejor. Pero no es verdad. La historia está pasando ahorita y está pasando también por un montón de personas que no tienen esa autorización, digamos, académica para hablar de historia, pero son seres humanos. Entonces, la historia del presente, que yo no me caso con esos términos de pasado y presente, creo que más que un presente que solo exista, creo que es una cuestión más amplia. Podríamos hablar de situación o del proceso, porque al final entendamos que la historia, lo que estamos haciendo es viendo cómo esos acontecimientos van transformándose a través del tiempo. Entonces, lo que nos interesa es ese presente ampliado. El pasado no es algo que ya pasó y que tengamos ahí atrás estático una fotografía que veamos. El pasado es un pasado que no ha dejado de pasar. Y por eso nos interesa, porque si ya no tiene relación con nosotros, pues ya no tiene sentido. El sentido está en que estamos viviendo en ese pasado presente, que no hay diferencia entre él, sino que es una situación ampliada. Y por eso vemos esto que está viviendo hoy, que no nos cayó del cielo, que no es algo que surgió de repente y que pasa hoy en el año 2016, sino que es una situación más amplia y que nos puede llevar siglos para atrás. Pero es parte de esa situación, ya no digamos solo de un presente, sino de una situación amplia, que esa es la función, digamos, de la historia, entender esa situación amplia y entenderla desde todas las voces. Claro, yo no puedo hacer la historia de todas las personas, pero por eso hay otras voces que tienen que hablar, aunque académicamente no estén autorizadas, tendríamos que poder sentarnos a dialogar con esas otras voces. Y aunque académicamente tampoco esté autorizado el método, para plantearlo, porque ese es un problema que tenemos que enfrentar a partir del debate, de la discusión en el ámbito académico también, ¿no? Sí, y es que en esa cuestión metodológica que usted dice, habría que empezar por cuestionarnos qué es historia. O sea, la historia no es el pasado. Sí, claro, hacemos una mirada para atrás, pero la historia no es el pasado. Hacemos una mirada para atrás como método, ¿no? Exacto. O sea, como parte de ese pasado que sigue pasando. Entonces, si la historia lo que está haciendo es viendo cómo funciona o cómo se transforman esto a través del tiempo, esa metodología tiene que incluir lo que está pasando hoy como parte de eso que pasó y que sigue pasando. Y por eso nos interesa, porque pasa hoy, pero porque viene pasando desde hace mucho. Es muy importante, por ejemplo, ver ahorita con los últimos acontecimientos en Guatemala. Por ejemplo, lo hemos discutido con mi colega, nuestro colega, amigo Jaime Chicas, a quien le mando un fuerte abrazo, un saludo especial, en nuestro programa de investigación Crítica a la Modernidad Capitalista, donde yo estoy trabajando la parte de la genealogía del anticomunismo en Guatemala, y aquel está trabajando esa parte del pensamiento latinoamericano y los modelos de desarrollo y la influencia del pensamiento antropológico. Y decimos no solamente la ausencia de sujeto, sino también el hecho de que no podemos entender el hoy sin hacer una historia de la constitución del sujeto anticomunista. Porque mucha gente le dio el voto, por ejemplo, a Morales, a Jimmy Morales, porque no se lo quería dar a Sandra Torres. ¿Por qué? Porque la asociaban, digamos, con que había sido guerrillera, cosa que tampoco era cierto, incluso asociando a un Manuel Valdizón como alguien de izquierda. Veamos cómo el poder total y absolutamente trastornó la visión política de un sujeto determinado. Entonces, no podemos entender mucho de lo que sucede hoy sin el anticomunismo, por ejemplo, y el anticomunismo no quedó en la Guerra Fría. El anticomunismo sigue operando hoy, y precisamente aquí tenemos un comentario de Jaime, que nos está escuchando, que nos dice que precisamente la ruptura de la unilinealidad del tiempo histórico pasa por romper la perspectiva monoepistémica. Reconocer otras historias es reconocer otros tiempos y dinámicas temporales que no son las del poder específicamente. Y aquí agradecemos a Jaime su comentario, y aquí es donde quisiera retomar esto que usted muy bien ha dicho: el pasado no ha dejado de pasar. Tenemos que hablar de situaciones ampliadas en el tiempo histórico. ¿Qué nos llegan como procesos? No nos llegan como cuestiones meramente aprendidas, ¿sí? Y por eso es tan difícil la decolonialidad. Nosotros tenemos que decolonizarnos del patriarcado, del racismo, de la explotación, y eso es un proceso sumamente difícil que lleva, pues no hablemos de años, hablemos de siglos, para ir teniendo, digamos, esas rupturas. Entonces, yo creo que hablar también de historia reciente o historia del presente, coincido con usted, es una cuestión que nos deja más en una situación de facilidad de términos metodológicos, pero al final sí es un posicionamiento político dentro también de los antagonismos académicos y dentro de las discusiones que tenemos que hacer en el mundo de la construcción del conocimiento histórico, ¿no? Sí, es una ilusión que podamos asir un pasado, que ese es el seguro que podamos interpretar. Eso es parte de la colonialidad epistemológica que hemos tenido, ¿verdad? Nos enseñaron a que el pasado es lo que tenemos, porque es lo que tenemos seguro. Lo que estamos viviendo hoy es lo que no interesa que podamos entender, porque cuando entendemos lo que está pasando, evidentemente nos metemos en otros problemas más grandes de transformación de lo que no nos conviene. Entonces, pienso que el punto es la función política de la historia. Cuando nos metemos a la historia presente, estamos hablando de una historia con función política y de una historia que va a hacer eso que decía Jaime, esas como transversalidades temporales de sujetos, donde podamos estar incluidos todos y no solamente la historia autorizada, que es la historia de ese pasado que aparentemente quedó ahí atrás petrificado. Y también el llamado es a colegas historiadores e historiadoras a que entremos en el debate, a que nos atrevamos a debatir, porque pues se nos puede acusar a algunas personas de que no estamos haciendo historia porque no utilizamos los métodos que las escuelas más positivistas, digamos, nos dicen que son los métodos únicos de la historia, ¿no? Incluso hablamos de perspectiva histórica, pero no nos atrevemos a hablar de una prospectiva. Porque si bien es cierto de que el futuro no existe, pero lo que sí podemos plantear es que el presente va a continuar. Y entonces, ¿cómo nos vamos a situar más adelante? No entendiendo el futuro como un punto de llegada, sino ese futuro, entre comillas, también como otro presente que tarde o temprano va a llegar y va a ser otro punto de partida, pero también de encuentros. Va a ser un punto de encuentros de tiempos y de procesos, ¿no? Y de intereses, ¿a dónde queremos llegar? O sea, el futuro también como un punto de venida, porque ¿a dónde vamos? ¿Qué estamos construyendo? Y a partir de qué queremos construir, también es qué pasado estamos recuperando, ¿verdad? Y cómo estamos interpretando el pasado y cómo lo estamos viendo, porque al final no hay esa división. O sea, lo importante creo que es salirse de esa línea temporal para empezar a ver esa situación amplia que incluye esos tres elementos que complican un poco entenderlos cuando los llamamos pasado y presente y futuro. Pero son nuestras, ¿a dónde vamos? ¿Qué estamos trayendo? ¿Y qué estamos construyendo hoy, no? Y también ver la praxis como una fuente histórica, claro. Porque la experiencia, pero no solamente quedándonos en el empirismo como tal, digamos al que hacía alusión John Locke, por ejemplo, como un cúmulo de experiencias y que luego los utilitaristas lo van a replantear diciendo, sí, experiencias que nos van a ser útiles, y de ahí viene todo ese pragmatismo que, por ejemplo, un estado como el de los Estados Unidos o como el del Imperio Británico, pues utilizaron ahí muy bien para sus intereses, ¿no? Todos esos pragmatismos y que se asocia con el evolucionismo y toda esta cuestión, digamos, más antropológica, sino esa praxis de relaciones sociales que vamos haciendo en la cotidianidad, pero también reconociéndonos con los diferentes sujetos que están haciendo la historia. Y por eso cuando nos referíamos en algunos escritos, ahí tenemos, usted ha sido un baluarte en esto, ¿no? En el Instituto de Investigaciones con la revista Estudios Digital y ahora con los cuadernos temáticos de la realidad latinoamericana en los diferentes dossier que ya están funcionando, el dossier de actualidad guatemalteca, el dossier de decolonialidad, el dossier de patrimonialismo y despojo. Ojo, en ese momento en que nos atrevemos a plantear, por ejemplo, lo que sucedió el año pasado en el 2015 con la convergencia en las plazas, hay que invitar a varios historiadores e historiadoras que se acerquen a la calle, que salgan. Los historiadores también tenemos que hacer trabajo de campo, que no solamente es ir a los archivos, que no solamente es ir a las bibliotecas, que es muy útil, por supuesto, claro, lo tenemos que hacer porque las fuentes son diversas, pero también reconocer que la praxis es una fuente histórica, ir a las plazas, ir a la calle, ir a círculos de discusión, porque esas también son fuentes históricas. Y en ese sentido tenemos que ir rompiendo entonces con esos epistemes que vienen construidos desde el poder, pero que también a veces no nos atrevemos a debatirlos. Pero estamos conscientes que hay personas en los diferentes espacios académicos que estamos atreviéndonos a discutirlos y a ponerlos en debate, ¿no? Yo diría que no nos dé miedo esa perspectiva, porque si bien es cierto, la perspectiva cercana a lo que está pasando ahorita, pues habrá elementos que no podamos tomar en cuenta porque estamos inmersos en ella. Pero la perspectiva lejana también hay un montón de elementos que no podemos tomar en cuenta. Y nuestra mirada hoy tiene una serie de elementos que un historiador del futuro no va a ver. Entonces, esa construcción, ese diálogo con otros sujetos, tanto los sujetos que están haciendo la historia, los sujetos que la están relatando, ese diálogo creo que es importante, temporal y de todas las fracciones de la sociedad, ¿no? Y esto entonces nos deja con mayores reflexiones, con cuestionamientos abiertos que tenemos que seguir debatiendo. Yo le agradezco muchísimo, Regina, pues su tiempo, el que usted haya estado acá con nosotros. esta es su casa. No solamente el programa reconociéndonos, sino que también Radio Urbana es su casa, en este espacio que vamos construyendo poco a poco con el esfuerzo de muchas personas. Agradezco en los controles hoy a Natasha Natareno y en la producción del programa. Agradezco también a ustedes, amables radioescuchas, que estuvieron siguiéndonos en esta hora, y recuerden que estamos siempre en Radio Urbana Radicalmente Democrática. En nuestro sitio de Facebook nos pueden seguir, también en www.laurbanaradio.com. Recuerden que pueden descargar los programas, no solo este, sino todos los programas que se producen acá en Radio Urbana, en el sitio que en nuestra página de Facebook van a encontrar. Y también pueden seguirnos todos los jueves a partir de las 19 horas con Reconociéndonos, miradas al presente desde la historia crítica. Yo soy Mauricio Chaulón, me despido con un fuerte abrazo y recordándoles que seguimos en la lucha.